Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Llove Mucho Mel. Hoy tenemos la suerte de estar en directo y que nos hayan abierto las puertas del Instituto de Educación Secundaria La Lucer, donde vamos a pasar una mañana muy entretenida hablando con alumnos, padres y docentes. Yo soy Marco, pero aquí he venido solo a aprender un poquito y ahora os dejaré con Joan, que irá presentando a los diversos invitados que pasarán hoy por nuestros micrófonos. Antes de soltar el micro, os voy a pedir a los que estáis aquí de público que vayáis pensando una recomendación de ocio que hacernos, ya sea una película, un libro, una serie o algún deporte extraño que practiquéis. Y así, durante las pausas que tengamos que hacer para cambiar de invitados, me acercaré a preguntaros, así que no digáis que os pilla por sorpresa. Joan, el micrófono es todo tuyo, adelante con el programa de hoy. Pues benvinguts i benvingudes, anem a començar el programa i farem diferents torns perquè puguin participar els diferents alumnes i després la direcció del centre. Com l'altra vegada, estarà al meu costat tot el programa, Macu, la regidora de joventut, i per començar la taula tenim a Arnau, a Nerea i a Núria. Saludeu, que com és un programa en directe... Buenas. Bon dia. Hola. Encara la gravació. Bé, penseu vosaltres també la recomanació, que a banda de... Teniu que pensar. Bé, preguntetes primer, que us ha pillat de sorpresa este programa, no? S'han dit així... Sí, un poquet. En quin curs esteu? Primer de batxillerat. Vosaltres també? Sou del mateix grup? Anem a la mateixa classe, sí. Ah, molt bé, molt bé. Esteu en alguna associació, participeu en algun club d'esports, judo? Sí, jo estic apuntat a judo, a kickboxing i a crossfit. Crossfit? Això... Sí. Explica'ns un poquet d'això. A veure, és com un esport que et porta al límit, per exemple, tu fas un calentament molt fort i després comença l'exercici dur i et porta fins al límit, fins a que no pots més. I vosaltres esteu en algun... Anava. A què? Què partits? Què fa? A tenis. A tenis. I ara no tens... No tinc temps. Ja buscarem el temps més endavant. Què tal la vida en el centre? Bé. Que podeu queixar-vos, però no molt, que està davant la direcció, però podeu dir... Què tal? Alguna coseta? Dir-me que... Us agrada el vostre... Sí. Vostre centre? Els professors els millors. Sobretot Paco. Sí. Paco. He vist que estàvem ahí pintant en la porta un mural. Això. Se fan activitats d'aquestes en el centre? Sí, solen fer activitats d'aquestes. Per exemple, fa poc van pintar una pista d'atletisme per a fer les olimpiades així en el camp de futbol que tenim. Ah, molt bé. Està bé, sí. Molt. No direm a qui li ha sonat el mòbil, que queda... Paco. Molt bé. Bueno, crec que teniu alguna pregunteta que volíeu fer, aprofitant que tenim així a... Sí. A veure, és que molts de nosaltres arribem a batxillerat amb les idees que tenim poc clares sobre el que volem fer. I tu... Com vas decidir el que volies dedicar-te? El tenies clar des de xicoteta o bé? Jo estava com vosaltres, tampoc ho tenia clar. I conforme va passant els anys o els anys d'estudi, te van agradant unes coses més que altres. El que sí que tinc clar és que teniu que fer el que realment vos agrada, no fer altres coses. Si no se pot anar directament a la universitat per lo que siga, hi ha tres mitjans per el qual arribar al final a ese fi. Però feu lo que realment vos agrade, de carrera, mòdul, lo que vulgueu, però que vos agrade de veritat. Gràcies. Alguna pregunta, Nerea o Núria, també, sí, segur? Sí. En relación a la pregunta anterior, algunos nos interesamos por la formación profesional. ¿Crees que podría ampliarse la oferta en el pueblo o depende un poco de la demanda de estudiantes? Sí que vamos ampliando poquito a poquito. A eso depende de consellería, entonces ahí estamos luchando para que ampliemos cada vez más y no tengáis que salir del municipio a lo mejor a estudiar unas ofertas formativas que podamos tener aquí en Mucha Mel. Así que iremos ampliando siempre que podamos, eso está claro. Gracias. Bueno, como sabemos, hay actividades como esta en la que se coordinan diferentes centros, institutos, ayuntamientos. ¿Existen proyectos similares planteados a corto plazo de este estilo en los que intervengan equipos diferentes? ¿Desde Juventud? Sí. Desde Juventud tenéis, bueno, el programa de radio, sabéis que este es el segundo programa de radio. El primero se hizo en el IES Muchamel, está aquí en el IES de la Yusef, y vamos a seguir haciéndolo. Cada mes será en un sitio diferente o en el Espai Jove, que si no lo conocéis o no vais, os invito a que vayáis a conocerlo. Y entonces se van a hacer este tipo de actuaciones, como el programa de radio. Después, aparte, allí realizamos todo tipo de talleres, de cursos y después todas las actividades que puntualmente vamos haciendo. Ya sean salidas, hace poquito fue una salida multiaventura, no sé si alguno de los que estáis aquí presentes fue, la salida del viaje de corresponsales, aquí no sé si los corresponsales están entre el público, si están aquí, no han asistido. Creo que tenían examen. Que tenían examen, bueno, los perdonaremos. Después también tenemos los programas de deporte, que se hacen también coordinados desde el Espai Jove. Y vamos a realizar también con segundo año la Semana de la Juventud, que más adelante ya iremos sacando la información de todo lo que realizaremos durante esa semana, finalizando con un concierto y con diferentes actividades. ¿Alguna cosita más? ¿Y algo que os gustaría cambiar, de, por ejemplo, de vuestro centro, de aquí del instituto, que os gustaría que mejorara? Mejorar, no es criticar a nadie, solo es mejorar. Nada, pues nada, sí. Está todo bien. A ver, yo pensé que... En un principio yo pensé que cosas no... Pero a cambiar ahí sin a... Que diga yo... Esto voy a cambiar sí o sí, no... No ya, porque es un centro, es un instituto y así, encara que no les agraden moltes cosas, tenen que respetarles porque nosotros somos estudiantes y profesores. Y así venim perquè volem. Bé. I bé, fem-me alguna... Ara anem a fer el canvi de tor, i mentre fem, però primer fem alguna recomanació de coses que us agraden per a que la gent que escolta siga una sèrie de televisió, música, un esport... Recomaneu algo. Vinga. El último libro, cómic, serie. La serie que ¿estáis viendo alguna serie de televisión? Sí, yo estoy viendo una, pero es antigua. Bueno, antigua, va fa un año o dos que la van a traure. Escrita Sons of Anarchy, es Fills de l'Anarquia. Va de uns motoristes que pues, van traficant armes i es van pegant tirs. I ja està. Conec la serie i m'agrada la definició. Yo te das cuenta cómo los hacen viejos. Dice, es antigua, es de hace un año. Un año. Ahora, antigua relativamente. Ya. Relativamente. ¿Vosotras? No. ¿No? No tenéis vida social. Música, ¿qué canción? ¿Qué música lleváis en el móvil? ¿Algún club de música? Reggaetón a tope. Sí. Bueno, ahora yo no, porque no tengo móvil, ¿sabes? Se lo vas a perder. Bueno. Luego, a lo mejor, como estaréis en el público, a lo mejor os pensar un poquito y os volvemos a preguntar. Vamos a hacer el cambio. Javi y Alex, que estáis pendientes. Bueno, lo prometido es deuda. Ahora voy a veros por ahí abajo. Si me quito los cascos, mejor. Bueno, que estoy aquí, hola. Hacerme caso. Mira, recomiéndame tú algo. Guapa, ven aquí. Dime cosas. Pues la última serie que he visto ha sido la de Por 13 razones, que pues ahora creo que la está viendo todo el mundo. ¿La está viendo todo el mundo? Sí. No. Venga, dime tú algo. Pues yo recomiendo como un libro súper educativo Las andanzas de Don Quijote de la Mancha. Ese acaba de salir ahora, ¿no? Sí. Es nuevo, yo es que no, no lo conozco. Yo recomiendo una serie que nunca pasa de moda, que serán Los Simpson. Antena 3 a mediodía. Sí, señor. Vale. Pues nada, bienvenidos a la mesa, Javi y Alex. Gracias. Nada, pero un poco primero cómo hemos comenzado, cómo es vuestra vida aquí en el centro. Bueno, ¿de qué curso sois? También de... No, yo de segundo. Yo de primero. De primero también. Segundo ya, el último año... Sí, los últimos días, de hecho. Vale, vale. Bueno, contadme alguna cosita de vuestra experiencia en el centro. Pues nada, muy bien, todos los años que he estado, muy majos todos. Y, y en plan, pues los profesores... correctos, nada fuera del otro mundo, en plan mal. Dentro de lo bueno son magníficos. Bien, bien, aquí está asomando la cabeza, ya para cuando escuchéis, está viendo a ver si me han escuchado bien. Y ya está, ¿no? ¿Quieres decir algo más? ¿Alex? No, me han quitado las palabras. Y nada, ¿y vosotros también participáis en alguna asociación? ¿Alguna actividad? Bien. ¿Música? Sí, yo estoy en el conservatorio de aquí de Muchamier. Muy bien. Es el tercer año ya, me quedan todavía tres añitos y eso, pero poco a poco. ¿Te gusta...? La verdad que sí, si no, no estaría estudiando eso. Hombre, ya. ¿Y qué te gusta en especial, o sea, de algún instrumento en especial? Estás a... Bueno, si es conservatorio estás aprendiendo todo, que no es solo un instrumento, sí, pero bueno, estoy... ¿hacia dónde quieres tirar? A ver, estoy ahora estudiando con el trombón y también... sé tocar un poco el piano y ya está, un poco más. Porque no nos pilla que un piano, si no te hacíamos tocar un poquito. Vale, eso, voy a ir a buscarlo. Futuro artista. Y Javi, ¿tú participas en alguna asociación? Sí, en... yo hago taekwondo. ¿Ah, taekwondo? Sí. No es del instituto, pero se hace aquí en el instituto. Ah. Y pues mira, bien, ahí voy. Solo, sé, solo taekwondo. De, sí, de ya está, nada más. Y estudio en casa. Han hecho una señal por ahí de poquito. Si no lo has visto, no te voy a decir quién ha sido. No. Sí, parece sí que como te conocen mucho aquí. Sí, que lo he visto. Pues nada. Sí, claro. ¿Cómo lleváis la recta final de cara a selectividad? Mira, ¿cómo lo estáis preparando? Voy a hablarte en general. Porque en particular, bueno. En general, estamos todos. Con nervios, porque es una prueba que nos parece muy importante y de hecho muy importante. Y nada, ahora mismo estamos preparando los exámenes finales de segundo bachillerato, que eso es lo primero, porque si no, selectividad poco. Y luego ya cuando acabemos esos exámenes, pues tendremos dos semanas o tres para preparar ya la selectividad, que ya es lo que nos estamos preparando desde más, básicamente todo bachiller. Y ya está, bueno, nervios y eso, a trabajar mucho, estudiar mucho y... y para adelante. Bueno, seguro que os irá bien. Sí, los nervios gracias. No se pueden evitar, pues siempre todos hemos pasado por ahí, tenemos, pero después no es para tanto. Como ya, consejo, claro. Después si lleváis todo el curso, lo habéis sacado bien, no es para tanto luego. O sea que tranquilos, que vale. Saldrá bien. Gracias. Seguro, seguro. ¿Queréis aprovechar y preguntarle algunas cosas? Sí. Pues sí. Muchos de nosotros hemos pensado realizar algún curso de formación, pero por el tema de los estudios, durante el curso escolar no tenemos apenas tiempo. ¿Hay algún proyecto planteado en el que se ofrezca cursos formativos durante los meses de verano para gente joven relacionados con la cultura, el deporte, etcétera? Por ejemplo, cursos como puede ser el de socorrista, cursos deportivos, etcétera. Pues mira, el de socorrista lo tenemos pedido a la Diputación de Alicante y falta que nos concedan, que nos lo concedan. ¿Vale? Es una subvención y lo tenemos solicitado. Si se hiciera, si nos lo concedieran, es a nivel comarcal y se realizaría en San Vicente, en las piscinas de San Vicente. Pero cada municipio llevaría a X personas. Lo tenemos solicitado, ¿vale? Bueno. Y ese se realizaría para los meses de verano. Después comentaros que también está, que se está realizando ahora mismo el curso de monitor de tiempo y ocio libre, que ese se hace los sábados, que para este año igual no habéis llegado a tiempo, no teníais la edad, pero normalmente se realizamos uno al año y ese lo podríais hacer todos los sábados, ¿eh? Que eso sí que lo vamos sacando. Y el de socorrista, en el momento en que nos lo concedan, os saldría la noticia y seguro que os llegará para que os podáis apuntar. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Nos interesan bastante las actividades de verano, que cuando más tiempo pues tenemos, porque no hay instituto. ¿Existe algún tipo de voluntariado o convivencia o algo parecido que podamos hacer? Tal como convivencias o tal, así no tenemos nada. Seguimos con nosotros todas las actividades durante todos los días de los meses de julio y agosto que se realizan en el Espai Jove. Haremos la salida acuática, que también tenéis que, si seguís el Facebook del Espai Jove, la página web, ahí vamos sacando los plazos de inscripción y todo eso. Y seguimos, tendremos la salida acuática y después diferentes cursos y talleres a lo largo y todos los días estará abierto el Espai Jove para poder realizar actividades y cursos. Y la Semana de la Juventud, como he comentado antes, que será a finales de septiembre este año. La hemos cambiado de fecha. Vamos a probar a ver qué tal. Vale. Y bueno, sabemos que la instalación del Espai Jove tiene previsto cambiarse. Y eso, ¿podrías contarnos algo más? Ha salido esta semana justo la noticia en prensa y, como bien has dicho, pues ha salido ya la licitación, va a salir en breve. Y es un edificio nuevo que se va a construir en el Paseo de la Constitución. Y nada, pues va a ser un edificio, constará de 3 plantas, donde habrán salas de talleres, salas de ensayo, de zonas de uso de múltiple. Da a las dos calles, se podrá atravesar desde la Rambla, la Avenida Carlos Soler, al paseo. Y nada, va a ser un edificio moderno, guardando las líneas de las casas que hay en el paseo, pero por dentro nos va a sorprender a todos este tipo de edificio. Y nada, esperamos que salga cuanto antes y que se realice más o menos rápido y lo podamos disfrutar en breve, que es para todos vosotros. Vale, muchas gracias. Vosotros sois usuarios del Espai Jove anterior normalmente, sí que participáis. O sea, ahora no tanto. Yo antes, hace mucho. Hace cuando tenías más tiempo. Claro, sí. Muy bien. Y eso, estaba chulo. Sí. Pues nada, ahora cuando esté nuevo, ya creo que. Sí, a lo mejor lo usamos más. Sí, en verano, que tenemos más tiempo. Bueno, ¿habéis pensado alguna recomendación que hacer? Yo no veo series. No me gustan. ¿Y películas? Me duermo. Estás muy cansado. Una recomendación de lo que sea. Sí, libros, música. Salir a correr todos los días una vez es bueno para la salud y evita la obesidad. Muy bien, o sea, es recomendaciones de ocio. La idea es que también cuando os preguntemos al público, la idea es un poco cosas de ocio que se hacen. Te viene siempre series, libros, pero música, cosas deportivas que no tienes por qué estar solo apuntado, sino cosas como has dicho de claro, salir y correr. No lo hago, pero lo recomiendo. Ah, muy bien, muy bien. Yo eso quería saberlo. Era lo que te iba a preguntar, si lo haces todos los días o ninguno. Mira, pues a veces. A veces, claro. Un día me levanto y sí que. Digo, joder, si me sobra tiempo, voy a hacerlo. Muy bien. Y yo, pues, no recomiendo nada de eso. Yo prefiero, no sé, cuando tengo tiempo, pues, unos ejercicios de formulación de química, un poquito cosas de esas que nos manda nuestro profesor Paco. Entonces, pues, es lo mejor, para desestresarse es lo mejor. Sí, sí, claro. Me imagino. Yo también, yo ahora sigo haciendo. Cuando llego a casa, me. ¿Alguna cosita? ¿Y de música? ¿Tú qué dedicas? ¿No quieres recomendar nada? Pues no sé, es que a mí me gusta todo tipo de música. No tengo preferencia ni nada. Pero ahora con lo que está en moda, el Despacito ese, yo creo que sobra un poco, ¿no? Vale, bien, bien, está bien. Pues nada, vamos a hacer el siguiente turno. Ya os pediría a la dirección del centro que vengáis. Y Marco volverá a haceros alguna pregunta mientras tanto. Felipe, su Juan. No vale esconderse ahora. Bueno, ya que estoy aquí, venga, recomiéndame algo. Pues yo recomiendo La que se avecina, que ahora hay una nueva temporada. Eso, series nuevas me estáis recomendando. Los Simpsons, La que se avecina, El Quijote. O sea, soy gente a la última, ¿cómo se nota? Pues yo recomiendo un nuevo canal que ha salido en televisión, que se llama Real Madrid TV. Sí, me gustan las recomendaciones culturales, sobre todo. No me recomendéis hombres, mujeres y viceversa. Yo a la moda con 13 razones y ya está. Madre mía, qué obsesión hay con esa serie. Al final tendremos que hacer un programa especial sobre la serie y todo. Bueno. Vamos a continuar. Al final hemos conseguido enganchar a Paco y a Cristina, director y vicedirectora del centro. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Estáis nerviosos también vosotros? No. Yo sí. A Cristina la ha notado un poco más nerviosa. Paco, volvés ya. Paco ya está. Sabía que le tocaba y a di, dara. Endavant. Macu. Macu. No, José María ya no, porque José María ya es. Cristiano. Bé, Macu també s'incorpora, secretària del centre. Bueno, bon dia. Bon dia. Contem un poquet com és portar un centre el dia a dia. Els mal de caps i... Primer els mal de caps i després ja parlem de la part positiva que... Positivos, partes positives hi ha moltes. I mal de caps... También. Yo personalmente, yo lo que hago por las mañanas es un acto de sofronización. Cuando me levanto es media hora de relax y a verlas venir. Cuando uno ya aparca el coche aquí fuera y sube por la rampita, ya va pensando qué es lo que va a pasar, qué va a ocurrir, qué problemas pueden salir y bueno, pues a lo que salga a decir. Lo más, para mí personalmente, lo más complicado es llevar los papeles, la burocracia. Es lo más complicado, pero bueno, por lo demás es un trabajo. Yo me refiero a él como un negocio. Este negocio es muy bueno y yo disfruto mucho. No. A cada cerdo le llega su San Martín y el San Martín ya me ha llegado. Bueno. La meva part des de l'equip directiu és una, pues, és una part més divertida, perquè els mal de caps es emparten sobretot Paco, Jesús i Macu. Jo m'encarregué més de les extraescolars i de la part d'organització i de més de, pues, això, dies especials, finals, dies abans de les vacances i de més, que sempre fèiem coses diferents, activitats lúdiques. Contes alguna de les que s'han fet? Sí. Bueno, la última que ha fet abans referència a Arnau, van fer dos dies abans de Setmana Santa, van fer unes mini olimpiades que, bueno, vam estar preparant-les durant pràcticament un mes en els xavals de primer i segon de l'ESO, que van fer un projecte i aleshores, pues, van fer moltes activitats i aquest dia era com si diguérem la culminació del projecte. I bueno, vam estar tot el matí, una part del matí, primer i segon de l'ESO va estar participant, batxillerat també, i també teníem dins de l'institut jocs de tabú, passaparaula i demés. Bueno, era tot el matí fent activitats relacionades amb les olimpiades i bueno, va ser una activitat, jo crec que divertida, lúdica i diferent per a despedir-nos abans de les vacances. Molt bé. Paco, el dia a dia, perquè... Jo, la meva part, des de la secretaria, bueno, s'encarrega un poc de tota la part administrativa del centre, la part burocràtica, la part lletja, la veritat. la comptabilitat del centre i bueno, la custòdia d'actes o el saracte de les reunions, etc. Jo crec que de tota la part, a veure, com ha dit Paco, la part burocràtica és la pitjor, perquè cada vegada els papers són més, i més, menys, en terminis molt concrets, i això sempre ens posa molt, molt nerviosos. Jo, de tota aquesta part, bueno, pues, la fas i ja està, però el contacte amb els alumnes és el que realment te diu, bueno, he estat en una classe avui de primer debat i han fet faena, i han fet coses, que gust, que bé. Això me salva el dia, Això me salva el dia. Però la part altra, bueno, pues té les seues coses bones i les seues coses roïnes. Però bueno, bé, està bé, està bé. M'agrada. Curiositat, de quina matèria sou? Sí, jo sóc professora de València. Jo sóc de matemàtiques. Física i química. Era curiositat per saber. I bueno, heu contat un poquet i ara parlarem un poquet més de com se porten els alumnes ara. Però com se porta el professorat a l'hora d'implicar-se? També m'interessa el professorat a l'hora de tant les activitats que feu o inclús en aquest dia a dia si faciliten les coses. La implicació del professorat en este centre és total. O sigui, jo estic molt, molt, molt, molt contenta, perquè si no totes aquestes activitats no podrien fer-se. El dia este que ha estat comptant abans van col·laborar tots. Tots, sí. És a dir, tots els professors des del primer fins a l'últim teníem un lloc on estar, una feina que fer, perquè si no és impossible portar avant aquestes coses. I la preparació també. Vam formar un grupet prou gran de profes que vam estar preparant les activitats i demés, con lo qual jo la col·laboració del professorat a l'hora de fer coses en este centre un 10, de veres. De fet, la pintura que ha dit Arnau abans de les ratlles per a fer les pistes d'atletisme la van dur a terme tres professors. Tres professors s'han currat tota la pista. Amb la col·laboració de l'alumnat. Alguns alumnes, però ells han estat allà suportant el sol i tal, i bueno, molt bé, sí. Sempre ha sigut una tradició en este centre, la seva curta vida, existència, que sempre s'han implicat molt en tot aquest tipus d'activitats que hem organitzat sempre. Sí, tenemos suerte porque la edad media del profesorado es relativamente joven, entonces implica que están muy comprometidos, tienen ganas de trabajar, es decir, eso es muy bueno. Y como decía Macu, pues llevamos 13 cursos en marcha y entonces como ha crecido con muchos profesores desde el principio a aquí, pues la gente ya digo, está comprometida, tiene ganas de trabajar, le gusta y en eso estamos. Y tengo la curiosidad, ¿el mural dice que se está frente en la puerta? ¿De qué es el mural? ¿De alguna temática? Sí, está relacionado un poco en el poble, està fent-se, bueno, podríem fer algo al·lusiu a coses del poble i les nostres professores de plàstica donant-los una sèrie d'ajudes o de llibrets i tal, van pensar en, per exemple, tractar el tema de l'aigua, que en Mutxamel és molt important, i aleshores estan dibuixant un poc l'itinerari del riu sec, amb el sistema d'avís de quan venia aigua dut per les séquies, el sistema d'avís en campanetes d'ermites en ermites des del pantano de Tibi. Després pintaran també un arbre molt típic de Mutxamel, que és un ametler en flor, i en aquest arbre, en les branques d'aquest arbre, tindrem personatges importants de Mutxamel. Per exemple, Arcadi Blasco, amb alguna obra seua també pintada. Per exemple, també el físic José Bernabéu. O, per exemple, alguna dona com Pilar Beltrí, una dona que també va estar molt relacionada amb el món del teatre. I bueno, pues alguna coseta relativa a la vida d'aquestes persones també estarà dibuixada en aquest mural. Sí, crec que quedarà molt bé. Molt bé. Segur, segur. Bé, ahí. I ara, abans de preguntar pels alumnes, pares i mares, què tal? relació, també implicació, tenen també implicació en les activitats, en costa també que l'AMPA va ser... Els pares i mares s'impliquen més quan els nens estan ahí pequeñitos en el cole. Ja quan passen aquí, ja els mateixos nens... Ya yo soy no mayor, quieren. Yo soy mayor, no me vengas, no me digas. Y... Entonces, en ciertos aspectos el AMPA trabaja lo que puede, nos ayuda lo que puede, pero siempre se puede hacer más, evidentemente, pero yo creo que pasa un poco esa situación. Es decir, ya el alumnado es mayor, los papás los dejan libres y el participar en la vida del centro, tanto como participan en el colegio, no. Es otro mundo. Es decir, es otra historia y entonces ya no da. Tienen más protagonismo ellos que los padres. Los padres me imagino que tendrán su compromiso cuando estos nenes salen a las 3 de la tarde de aquí. Nosotros siempre les decimos, son hijos putativos nuestros hasta las 3. A partir de las 3 ya, ya. Que cada familia coja a sus nenes cada y que es un par de exactamente. Y que les apriete las tuercas como pueda o como sepa. Pero bien, es decir, no está mal la implicación, la participación. A lo largo del año, por ejemplo, hacemos como 5 reuniones con los padres. Llevamos ya una costumbre desde hace muchos años de dar los boletines de las evaluaciones a los papás. Entonces, una tarde citamos a los papás, vienen, recogen los boletines, hablan con el profesorado... Estamos en las puertas y alguien tiene que decirnos alguna cosa, es el momento de contactar con ellos y por lo menos, ya te digo, 4 o 5 veces al año como mínimo hay algún tipo de reunión genérica, además de todas las reuniones que cuando viene a hablar individualmente con el profesorado, pues contactan, citan y aquí están. Como has dicho, lo importante son ellos y lo último. No, ya aquí todos los alumnos y alumnas, ¿cómo se portan? Hay de todo. Vale. Estos nenes, yo me refiero a ellos cordialmente, coloquialmente como nenes, ya son los mayores casi del centro, han pasado ya 4 o 5 años con nosotros, están muy acostumbrados y... Estos se portan bastante bien. Los que tienen más problemas. Alguno que otro es un poco parlanchín, no se calla ni bajo el agua. Vale. Entonces, los de primero son los que les cuesta más la adaptación. Pero poco a poco, pasando primero, segundo, tercero, bueno, pues al final se adaptan. Y una de las cosas que sí que estamos, que vemos a lo largo de nuestros años en el trabajo, es que todo esto va por generaciones. Hay generaciones en donde pasan meses sin prácticamente ningún problema y hay alguna otra generación de nenes que vienen que todos los meses hay problemas, expedientes, castigos, etc. Llevamos un par de cursos bastante tranquilos. Cursos anteriores... Sí que ha habido más conflicto, pero llevamos un par de cursos bastante, bastante tranquilos. ¿Alguna cosa, Cristina o Macu? Bé, això és una cosa, pues, com deia Paco antes, que tu vens així, depèn del dia. N'hi ha dies que te'n vas a casa i a dir, ostres, que guai. Hi ha 3 dies que te'n vas a casa fet pols que dius, què haurà passat avui? Però bé, en general, l'alumnat, en general, perquè hi ha de tot, sol ser educat i jo em trobo molt a gust d'ací i llevat de 4 o 5 que a lo millor un dia el fastidien i sí que dius, ostres, és complicat... tirar endavant i saber com reaccionar davant d'algunes actituds que tenen, però en general estem així molt a gust i tots mos tractem en respecte i educació. De fet, una tònica general és que quan hem fet alguna eixida, sigui aquí a la Casa de Cultura o bé alguna excursió ja més lluny, no hem tingut mai cap problema, sempre s'han portat bé. La gent que ells sol ser prou respectuosa. Ara acabem de fer un viatge, per exemple, amb l'alumnat de francès, hem estat a Avignon, a Nimes i a Carcassonne, i la veritat és que molt bé. Sempre, sempre, tots els viatges que s'han fet, no ha hagut mai cap any que hagi hagut algun problema rellevant, eh? És a dir, que, bueno, que sí, que sí. Que en realitat no són tan roïns. Sempre hi ha algun discolo, però bueno, no. Eso es lo... Són bona gent. Tiene que ser, És normal, és normal de l'edat, també. Ya, para ir terminando, queda muy poco de curso, pero no sé si queréis comentar algún proyecto que haya ya para el año que viene, algo que quede para lo que queda de curso, alguna idea que tengáis de eso. Para acabar el curso lo que está es que se acabe bien, que aumente su nivel de compromiso, los que están así pendientes de apretar codos que apreten, y cara al curso que viene... La principal novedad es que yo no voy a estar. Pero eso es consustancial. Aquí el profesorado y el alumnado entra y sale y me toca salir y ya está, pero bueno. Pero sí que estamos haciendo propuestas, programando la atención al alumnado con diferentes características para el curso que viene. ¿Qué grupos...? La consellería pone en marcha una serie de programas, estamos poniendo, metiendo los datos, la burocracia, metiendo los datos de los programas cara al curso que viene. Queremos poner un programa de refuerzo para alumnos con dificultades en cuarto para que aprueben, poner dos programas en segundo y en tercero, queremos poner en marcha también un programa, mejorar y ampliar el programa plurilingüismo que tenemos de inglés en dos asignaturas, en informática y en tecnología a lo largo de toda la ESO. Queremos también poner, consolidar el programa que empezamos el año pasado de, entre comillas, mejora del rendimiento para que el alumnado que destaca, de alguna manera, ahora mismo en tercero tenemos como 15, 16 alumnos que participan en este programa, es decir, alumnos que su nota media de segundo fue de sobresaliente y queremos, bueno, pues mejorar. Y entonces aplicamos lo del ensayo-error, hemos empezado este año a ver cómo va, el año que viene habrá que modificarlo. Bueno, estamos en todo ese proceso, que es emocionante, es agradable ir pensando en qué va a ser al año que viene. Yo no voy a estar. Bueno. No os vais a librar de las recomendaciones, pero sí antes de lo último que sería las recomendaciones, esto, Macu, concejala, algo que nos quede, que podamos informar. La verdad es que has comentado varias de las cosas, pero nos queda algo importante que de las actividades que se ha hecho, algún... Nada, las próximas actividades las he ido diciendo aquí, contestando a las diferentes preguntas. Y nada, el proyecto en grande es el nuevo Spy Jove, que en breve ya van a empezar a construirlo para que lo puedan disfrutar todos los jóvenes del municipio. Y nada, invitarlos a todos a que nos visiten en el Spy Jove, que se apunten a todas las actividades que realizamos y que sigan así ya por la recta final a los de segundo de bachiller, que les vaya muy bien en la selectividad. ¿Recomendaciones que queréis hacer de tema de lecturas, series...? Ara poca sèrie, ara estudiar. Molt d'estudi, en este mes que queda poca sèrie. Alguna cosa per l'estiu. Sí, home, per l'estiu ja és ja, no sé, estic un poc lluny dels seus gustos, perquè els llibres que recomane jo no us agrada a ningú. Cap. En verano, bueno, nosotros siempre, por lo menos yo siempre les digo... El que siga, pero que llitge. Sí, y que se apunten a cualquier acto voluntario y sobre todo idiomas. Yo ya les digo que tienen que ir ahorrando para comprarse un par de maletitas, porque cuando estén estudiando en la universidad tienen que hacer el Erasmus, tienen que salir al extranjero, tienen que saber inglés, alemán, es decir, que no, chino no, inglés y alemán de momento, ¿vale? Es decir, que sí que en ese sentido nos cansamos de decirles idiomas, porque es lo que va a tirar. Pues això mateix, si tenen disponibilitat i poden anar-se'n, que se'n vagin a un camp de treball o a algun lloc fora de casa perquè sapiguen un poquet el que és viure fora de les faldes de la mama aquest estiu. I en quant a ara, d'ací a final de curs, jo recomano, per favor, que proven a viure unes quantes horetes sense mòbil, que és una cosa que ens preocupa molt i que afecta molt als estudis i que està ahí. que proben, a veure, que no passa res, que poden estar sense mòbil un parell d'horetes mentre estudien. I bueno, això és la meva recomanació principal. Molt bé. Pues res, concluïm aquest segon programa de Ràdio Jove Mutxamel. Ja, bueno, ja es penjarà el programa, ja espero que escolteu el que hem fet. Ja anirem anunciant pròxims programes que es faran en Espai Jove, diferents activitats. I nada, moltes gràcies per acollir-nos en l'institut i nada, pues, ens trobem en pròximes activitats. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.